Argentina. Contacto telefónico. Y en relación a la manifestación por el cierre, la remediación y la prohibición de Barrick Gold, actividad que comenzó ayer, 12 de abril, desde las 15 horas y que continúa hasta el sábado, de 9 a 20 horas, los vecinos autoconvocados de Iglesia, Hachal y Gran San Juan dicen: tenemos pruebas suficientes que demuestran que la mega minería desarrollada en las nacientes de nuestros ríos, con procedimientos inadecuados y sin control alguno, es devastadora no solo de la tierra de la que somos parte, sino de la dignidad de los pueblos. Los poderes del Estado, en todas sus esferas, nos han vendido por monedas y han desoído vilmente el reclamo desesperado de todo un pueblo. Tanto el Ejecutivo, en su negamiento sistemático de la realidad, el Legislativo, frente al reclamo de prohibición de la mega minería en San Juan, y el Judicial, con su proceder incompetente y servicial a las mineras. Todo esto sumado a la persecución y represión que sufre todo aquel que se pone de pie y se manifiesta. No estamos dispuestos a irnos ni a morir por la codicia ajena. Somos un pueblo digno que fundó e hizo crecer esta provincia y tenemos el mismo derecho que cualquier otro a decidir cómo vivir y a que se respete el derecho de vivir de los que vendrán. Los vecinos autoconvocados de Iglesia, Hachal y Gran San Juan ahí manifestándose, y estamos en comunicación justamente con una de las vecinas ahí en San Juan, que es Florencia, que tuvo la amabilidad de atendernos para contarnos un poquito qué están haciendo, cómo se está gestando esta actividad en repudio a la Barrick Gold, que comenzó ayer y continúa hasta el sábado. Florencia, Nicolás Falcoff te saluda, ¿cómo estás? Buen día para todos en la radio y para toda la audiencia. Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias por atendernos acá desde el Valle de Tras la Sierra, desde Radio El Grito. Está buenísimo que podamos informar acerca de la situación, digamos, para los que por ahí no la conocen del todo, de cómo viene siendo esta pulseada que se está dando ya hace bastante tiempo entre la Barrick Gold, como una de las empresas mega mineras, y los vecinos autoconvocados de Iglesia, Hachal y Gran San Juan, que ahora están manifestándose. Sí, la verdad que sí. Esto es una lucha que lleva más de 15 años. Desde el 2002, cuando se quiso instalar Barrick Gold, vino a hacer su publicidad, a querer obtener su licencia social. En ese momento, un par de personas, mayormente docentes, quisieron advertir a la población de lo que se venía, de lo que lamentablemente estamos viviendo hoy, de las consecuencias que íbamos a vivir después de los 10 años de esta producción, si dejábamos que eso pasara. Pero bueno, como siempre, abusándose de la necesidad económica, de la ignorancia de la gente por falta de información, de no saber lo que es la mega minería, pudieron desarrollar el proyecto y hoy en día estamos viviendo el peor pronóstico que podíamos imaginar. Derrame tras derrame, contaminación de las aguas en todos sus ríos. Lamentablemente, en este momento que hemos decidido los vecinos juntarnos para reclamar, para hacernos escuchar, porque en esta provincia hay mucha censura, no se puede gritar que estás en contra, que no estás de acuerdo, que nos están matando, porque sufrís persecución, persecución policial, judicial, gubernamental. Es increíble, me pareciera mentira que por defender tu vida sos un criminal, cuando los criminales están arriba trabajando y se llevan todo lo que es nuestro y encima los aplauden. Sí, y también, bueno, se suma esta problemática de lo que vos decías, ¿no? Que muchas veces se logra la anuencia del pueblo a partir del argumento de que la minera da trabajo. Y exacto, mucha gente misma del pueblo por ahí defiende esto, pensando en que en realidad es una fuente de trabajo, entre la necesidad del trabajo, sin darse cuenta que lo que están firmando cuando aceptan trabajar para estas empresas es un certificado de defunción a corto plazo, ¿no? De los recursos naturales y de la propia vida de los habitantes. Sí, sí, sí, lamentablemente es así. Se abusan de la mentalidad o el conocimiento que puedan llegar a tener pueblos chicos como los nuestros. Porque vienen ofreciendo espejitos de colores y monedas de oro y la gente cree, realmente les cree, cree que van a avanzar ellos socialmente, que el pueblo va a avanzar, porque no solamente creen en el beneficio económico que puedan tener ellos mismos como trabajadores, sino que creen que también va a ser un beneficio para todo el pueblo, que el pueblo va a crecer. La falacia del progreso, el desarrollo, ¿no? Exacto, exactamente. Con el desarrollo sustentable y somos una empresa responsable y con todo lo que vienen con supuestamente con procesos, con la última tecnología, con la mayor seguridad y folletería y publicidad. Para informar un poco a la gente, ¿cuáles son las consecuencias más visibles, más notables que ha tenido en la población, en los recursos naturales, el afincamiento de Barrick Gold en estos últimos años? ¿Cuál es esa contracara del supuesto progreso, del supuesto desarrollo, de la supuesta tecnología para el crecimiento? Cosas que puedas contar ahí in situ y que puedan informar un poco a la población en general, romper también ese cerco mediático de censura a partir de la información, ¿no? Sí, todo eso es mentira. Se suponía que los pueblos, a través de las regalías mineras, iban a obtener lo que no tenían. Y han pasado ya 15 años y lo único que tenemos es contaminación, porque no se ha fomentado el deporte, no hay hospital. Tenemos un solo hospital viejísimo que no tiene las condiciones suficientes ni siquiera para poder tener un parto. Por ejemplo, no tienen incubadoras o los profesionales no son lo suficientes. En Rodeo no hay hospital, la gente de Rodeo Iglesias tiene que venir a atender en el hospital de Sáchal, y del hospital de Sáchal sí es algo un poquito más de urgencia, son trasladados a la capital de San Juan. Uh-huh. Una sola ambulancia para más de 50.000 personas. Claro, ¿dónde está el progreso? Uno se pregunta, ¿no? Exacto. Si en esos estratos, en la salud, en la educación, en la propia salud de los habitantes que están siendo también víctimas de derrames hiper, ultra contaminantes de las aguas, ¿no? Sí, exactamente. Contanos, y todas las instituciones lamentablemente son cómplices. Uh-huh. En los hospitales no hay estadísticas, en las escuelas se les obliga a los niños, a los maestros, a no hablar de la mega minería. Como un tema tabú, digamos. Sí, sí, sí. Contanos un poco las actividades que están desarrollando desde ayer, que se van a extender hasta el sábado, actividades que están generando los vecinos autoconvocados y bueno, cuáles son los proyectos, las demandas y las intenciones ahí claras de los vecinos, ¿no? Sí, desde ayer estamos ya, la gente va llegando, hay un grupo de 15 personas aproximadamente, por lo que era todavía día laboral, en estos días ya nos vamos a ir sumando más. Se ha podido hacer el corte. Por supuesto, policía, gendarmería e infantería son muchos más que nosotros. Desde antes, de varias horas antes de que llegáramos nosotros a la actividad, sí. Se aseguraron antes, perimetralmente, de que no se pasen nada más que banderas y folletos, que no se pasen nada más, controles en los comercios, controles en las rutas, colectivos, nunca visto en estos caminos, la verdad. Así que bueno, no, pero hemos podido realizar las actividades tranquilas, informativas, hemos estado con banderas, repartiendo folletos. La verdad se ha desarrollado muy bien durante el día la actividad. Hoy mañana va a haber más movimiento por la gente que pasa para Chile, la gente que se empieza a mover por las vacaciones el fin de semana, así que esperamos que sea mejor, muchísimo mejor. Hasta el momento todo tranquilo, pero por supuesto, controlados, censurados. Sí. Se controló qué decían los folletos. O sea que no tenemos libertad de expresión en esta provincia. Justamente ahí lo que decís es un claro signo, ¿no? De que hay los primeros que llegaron a la convocatoria son justamente los poderes represivos, ¿no? Y las instituciones, sí. para cuidar ahí que no suceda nada que vaya más allá de lo controlado. Entonces, importantísimo esto de informar, no solamente a la gente de paso, a la gente que pasa para Chile, que va para allá, que viene para acá, sino también al propio pueblo, los propios vecinos, ustedes como vecinos autoconvocados, tratar de extender eso y esa convocatoria, romper los cercos mediáticos dentro de la manera de lo posible, para que sean más cada vez los que se dan cuenta, ¿no? De este certificado de defunción. Que implica la megaminería a cielo abierto. Y desde acá, desde El Grito, desde este medio comunitario en Tras la Sierra, también informar a todo el valle y a todos los que están escuchando para concientizar, ¿no?, a la población en general. Así que bueno, fuerza y adelante con eso y quedaremos atentos de lo que vaya sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a tu programa. Queremos invitar a todos los vecinos que vayan de paso, que el que esté en contra de esto, el que quiera apoyarnos en esta lucha por la vida, se acerque, nos ayude, esté con un ratito, aunque sea con nosotros media hora, después siga su viaje, que tenga un buen fin de semana, pero que nos ayude, que nos apoye. Entre todos tenemos que echar a Barry. El último dato que hemos tenido en estos días de los peces muertos en el dique Rodeo, tenían mercurio y un montón de aluminio en el hígado, así que no es ya lejos la posibilidad de que nosotros estemos ya consumiendo esos mismos metales pesados. Así que le pido la ayuda, el apoyo de toda la familia, de todos los vecinos, todos, la contaminación no discrimina, siempre decimos lo mismo, y hay que sacar a estos monstruos porque nos están matando, literalmente. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por ayudarnos en la difusión y en la comunicación de lo que nos está pasando. Muchísimas gracias. Florencia, discúlpame, mira, te hago una, porque llega un mensajito, una pregunta, ¿no? Sí. De José, que dice, en el caso hipotético que pudiera de que cese la minería, si vos sabés si hay algún estudio o qué posibilidad de cuánto tiempo podría revertirse la situación. El cierre de mina demoraría de 4 a 6 años, el cierre de mina, que es lo que estamos solicitando, el cierre de mina, y la remediación de lo dañado, y tardaría más de lo que tardaron en explotar, tardaría de 15 a 20 años, lamentablemente. Bueno, gracias, Florencia. Qué fácil es dañar y qué difícil es recobrar, ¿no? Y remediar. Recuperar. Y así no que, en un 100%, así que... Y eso sucede en todos los ámbitos, ¿no? Así que por eso es importante, sí, la conciencia a cada paso. Es muy fácil justamente dañar y es muy difícil recuperarse. Así que sí, gracias a Florencia por esto, por esta información. Seguiremos informando y acompañando el proceso ahí de los vecinos autoconvocados de Iglesia Hachal y Gran San Juan en esta manifestación por el cierre, la remediación y la prohibición de Barrick Gold. Muchísimas gracias. Hasta luego. Argentina. Contacto telefónico.